Bueno, seguimos acá en el Enredando desde Zumba la Turba de Córdoba. Ahí hablábamos con Silvia y sin mucha pausa seguimos porque ya nos están quedando los últimos 10 minutos de programa y queríamos aprovechar estos 10 minutos para pasar una conferencia de prensa de Héctor Grad, que es de la Red de Judíos Antisionistas, que realizó una conferencia de prensa porque en el día de hoy, creo que en pocos minutos, al mediodía, llegaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si es que así se pronuncia, a Argentina. Va a hacer una gira también por Colombia y por México. Y bueno, desde distintas organizaciones sociales y espacios políticos se ha generado una campaña para visibilizar esto y para mostrar rechazo ante esta visita, ya que Benjamín Netanyahu está considerado como un genocida. Solo para graficar algunos de los hechos por los que se le da este calificativo, podemos hablar de una ofensiva que hubo en la Franja de Gaza en 2014, donde murieron 550 niños, pero es solo un dato de un montón de acciones del ejército israelí, donde él es el responsable de matanzas y hostigamientos. Y ya sabemos todo lo que viene siendo por desde hace ya décadas el continuo ataque del Estado de Israel a los palestinos. Bueno, va a llegar hoy al mediodía, y también algo que da miedito, para firmar algunos acuerdos en el área de seguridad con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en materias de ciberseguridad. Si conectamos todo esto con lo que hemos estado viviendo estos días de parte del Estado represor, la verdad que no deben ser buenas noticias para el pueblo. Y en este sentido queríamos compartir esta conferencia de prensa de Héctor Grad, que es una conferencia de prensa que dura alrededor de 20 minutos. Nuestra idea es empezar a pasarla ahora, nos quedan 9, 10 minutos hasta las 12 que se termine el Enredando, y a quien le interese continuar escuchando puede seguir escuchando la conferencia por Zumba la Turba, que la vamos a dejar ahí puesta para el que le interese. Así que bueno, nos vamos despidiendo de este nuevo Enredando de día lunes desde Córdoba. Estuvimos acá en el micrófono con Tere y Nati, Francisco en los controles y un montón de gente operando y ayudándonos desde sus casas a través de las redes, Solchi, la Romy que hace producción, Franco que también anda por ahí colaborando, y todo el equipo de Zumba la Turba. Entonces nos despedimos. Hasta más, será hasta el Enredando de mañana, y bueno, vamos con la conferencia de prensa de Héctor Grad de la Red de Judíos Antisionistas. Chau, chau Tere. Nos vemos. Bien, estamos con Héctor Grad, él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Antropología y es miembro de la Red de Judíos Antisionistas. Y estamos en el marco de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en el marco de su desaparición forzada. Héctor, vos hoy estuviste dando una charla, compartiendo un poco la experiencia que conocés cercana por haber estado viviendo en Israel, y ahora, bueno, sos residente español. ¿Qué nos podés compartir de tu experiencia y, bueno, y tu activismo? Bueno, yo creo que una cosa importante y tiene que ver con lo de la desaparición forzada es el proyecto que existe en Palestina, en Israel, de la desaparición simbólica e incluso física de un pueblo entero, que es el pueblo palestino, ¿no? Esto es producto de un proyecto colonial que es el sionismo, el establecimiento de un estado étnico que es el Estado de Israel, que sirve a una parte de sus ciudadanos, la población judía, negando los derechos o poniendo en segunda categoría a una segunda parte de a otras categorías de ciudadanía, como son los no judíos, que en este caso concretamente es la población palestina, que original de esa tierra. Este proceso muchas veces es presentado como un proyecto de construcción nacional, como incluso un proyecto de determinación para un determinado pueblo, como puede ser el pueblo judío, pero claro, esta disquisición teórica de una autodeterminación no puede separarse de su realización concreta, que es que se realiza con el apoyo de la potencia de una potencia colonial, el Imperio Británico, en un territorio determinado donde había un pueblo que es el pueblo palestino, que a lo largo del proceso de colonización sufre una expulsión que es forzada, expulsión que una primero un proceso de colonización, perdón, el movimiento sionista va colonizando estratégicamente el territorio para con el objetivo de que en el momento que hubiera confrontación en contra de la población autóctona, quedarse con la mayor parte del territorio con la menor cantidad posible de población original. Y de hecho a partir de los finales de los 20 lo hacen así, establecen instituciones separadas que sirven solamente a la población judía y excluyen y marginan o van en contra de la población árabe palestina original. Y segundo, a partir de la decisión de partición que adopta la ONU, una campaña de terrorismo de Estado, podríamos decir, de grupos paramilitares que hacen atentados, que realizan masacres incluso en contra de pueblos enteros palestinos, como el pueblo de Deir Yassin, que es antes incluso de la declaración de independencia del Estado de Israel y antes de que exista la guerra que surge en ese momento ante la declaración de independencia. Entonces, es un proceso de expulsión donde un 70% de la población es expulsada de Palestina y forman lo que hoy son la masa de refugiados palestinos dispersos en Cisjordania, en Gaza, en el resto del mundo, pero incluso dentro de Israel, porque se excluyen más de alrededor de 400 pueblos, son arrasados en el marco de la guerra o después de la guerra, ya cuando se establece el Estado de Israel, son arrasados unos 400 pueblos y la población es concentrada en otros para liberar tierra que es confiscada por el Estado de Israel. El Estado de Israel confisca el 90%, en el momento ese de la partición, los judíos representaban el 30% de la población y solamente tenían un 3% de las tierras en su propiedad, un 5% de la tierra en su propiedad. Cuando se establece el Estado, confiscan un 90% de las tierras y las ponen y las transfieren a una fundación, que es la Agencia Nacional Judía, que tiene entre sus objetivos darla a trabajar, arrendarla o solamente poder venderla, solamente, pura y exclusivamente a la población judía y no al resto de la población del Estado de Israel. Es decir, hay muchísimas leyes que establecen un régimen sistemático de discriminación de una parte de los ciudadanos en contra de otra. Israel en este momento, ya sea dentro de los límites internacionalmente reconocidos o en lo que ocuparon hace ya 50 años Cisjordania y Gaza, tienen establecido un régimen donde un Estado tiene tres regímenes jurídicos. Uno para judíos, otro para los ciudadanos no judíos de Israel y finalmente otro para los ocupados en 1967. Y los tres tienen diferentes tipos de derechos en las leyes, en la ley de ciudadanía, en el acceso a la tierra, en el derecho a la unificación familiar. Por ejemplo, los palestinos no tienen derecho a la unificación familiar, mientras que si tú eres judía, si te casas con un no israelí, puedes decidir dónde vas a vivir, si en el lugar suyo o en el tuyo. Mientras que si eres ciudadana israelí no judía y te casas con otro ciudadano, con otra persona no judía, pues necesariamente tienes o que vivir separado o irte. Es decir, un derecho humano básico no está reconocido. Y hay multitud de leyes que discriminan sistemáticamente con la excusa de haber servido o no en el servicio militar. La ley israelí permite al ministro de Defensa llamar a filas a quien desee. Y históricamente nunca han llamado a filas a los árabes, a los ciudadanos palestinos árabes, como tampoco llama a filas a los judíos ortodoxos, que tampoco sirven en el ejército. Entonces, hay multitud de leyes que incluyen, por ejemplo, que incluyen el haber servido en el ejército como criterio para acceder a derechos. Por ejemplo, a becas, por ejemplo, al acceso a la universidad, por ejemplo, a subvenciones. Eso a nivel individual, pero incluso a nivel colectivo. El presupuesto de sanidad o de educación de un pueblo es determinado por si los habitantes del pueblo sirven o no en el ejército. Y entonces, los pueblos palestinos de Israel son discriminados en por lo menos un 30% en todos los presupuestos de servicios sociales y educativos. Estos criterios de haber servido o no en el ejército, claro, si tú eres no judío no se te da, pero si tú eres, por ejemplo, judío ortodoxo, aunque no hayas servido, se te otorga. Y entonces esto lo estoy poniendo como ejemplo, pero hay como 50 leyes que discriminan a una parte de los ciudadanos frente a otra. Y claro, lo hacen con artilugios legales como esto de haber servido en el ejército, que hace que ellos puedan, por otra parte, presentarse como la única democracia la única democracia en el Medio Oriente, por el hecho de que no hay ninguna ley que abiertamente diga que los palestinos van a tener menos derechos, sino que los ciudadanos palestinos reciben menos a través de subterfugios legales como estos. O que lo de la tierra que conté antes, el Estado, no es que el Estado, no hay ninguna ley que diga que el Estado discrimina en el acceso a la tierra, solo que el Estado no la gestiona, la gestiona una fundación privada que sí discrimina. Y bueno, entonces, frente a esta situación, bueno, lo que estoy contando es interesante, de que es especial, es la situación dentro del propio Estado de Israel, y entonces cuando se habla de aquello como una democracia, solamente es una democracia si aceptamos que una etnocracia, es decir, que un sistema que sirve, donde una parte de los ciudadanos disfrutan de democracia y otra parte está en un está bajo una dictadura de ocupación, en realidad, con sus derechos recortados, con servicios de seguridad infiltrados, con donde no tienen ni libertad de cátedra ni libertad de expresión, pues eso sea una democracia. Bien, está bueno también algo que venimos trabajando mucho desde nuestras latitudes latinoamericanas, es la matriz profundamente racista que tiene el capitalismo, y creo que, bueno, lo que acabas de contar muestra a las claras también ese perfil. ¿Qué nos podrías compartir en relación también a la solidaridad con el pueblo palestino en los boicots con el Estado de Israel? Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no?, en lo que dices. Lo primero es el tema del Israel como un Estado de apartheid. Entonces, lo interesante desde el punto de vista histórico es que todos los regímenes coloniales, en mayor o en menor medida, han tenido un grado de apartheid, porque claro, no hay colonialismo que no haya separado entre los colonos y la población aborigen y le haya dado diferentes derechos a unos y a otros. Desmond Tutu, cuando estuvo allí de visita, dice, en Sudáfrica se vivía mejor que en esto. Y por eso también, hace unos 10 años, casi 200 asociaciones, organizaciones de la sociedad civil palestina hicieron un llamamiento al resto del mundo de que, bueno, si allí había un régimen de apartheid, el movimiento internacional, el internacionalismo del resto del mundo, empezara a boicotear también Israel. El boicot a Israel es básicamente un movimiento a llamar a aplicar el derecho internacional y sancionar a Israel en sus violaciones del derecho internacional. Israel, desde que existe, por lo que yo he contado, viola sistemáticamente derechos de una parte de la población palestina, derechos que son derechos individuales y derechos colectivos, como el derecho a la autodeterminación, pero sobre todo derechos individuales. Y como tiene el apoyo de las potencias imperialistas, de Europa y de Estados Unidos, pues nunca ha sido sancionado. La primera línea del boicot es exigir que se aplique el derecho internacional como existe, no algo que hemos inventado nosotros, algo que se han dotado los estados como existe, y se sancione Israel, que se suspendan los acuerdos de colaboración que hay con el Estado israelí, sobre todo, por ejemplo, en defensa. Israel vende armas y vende consultoría de seguridad con la excusa de que son probados en combate. Claro, son probados en la represión, en la opresión de un pueblo entero. Y esto es vendido como una ventaja comparativa, y hay asesoramiento israelí en las políticas represivas en América Latina y en muchas otras partes del mundo. No solo al margen de las armas, que es la principal exportación israelí. Entonces, lo primero es sanciones. Lo segundo es el boicot. Boicotar los productos israelíes. ¿Por qué? Porque cualquier producto israelí que se compra está colaborando con el mantenimiento de este régimen de separación. Cuando el Estado argentino o cualquier otro Estado compra armas, en realidad está siendo colaborador de la opresión del pueblo palestino. ¿Por qué? Porque la venta de armas permite que la producción sea de mayor escala y abarata los costes de las armas que se producen en Israel para sus fines propios, que son los de mantener ese Estado en contra de la población autóctona. Entonces, lo segundo es el boicot. Entonces, el boicot es fundamentalmente de mercancías, no comprar mercancías israelíes, pero también evitar que nuestras empresas se coloquen allí, porque las empresas que se colocan o que comercian con Israel están ayudando a que exista eso. Bueno, un desarrollo interesante de la campaña de boicot es la campaña de espacios libres de apartheid israelí. Esto es que instituciones que pueden ser municipalidades, que pueden ser escuelas, que pueden ser centros culturales, que pueden ser incluso departamentos universitarios o una universidad entera, se declaran espacios libres de apartheid israelí, que esto que significa, declaran su compromiso a no colaborar y a no participar de ninguna actividad que refuerce el proyecto colonial o de ocupación israelí. Y entonces en España ya hay en este momento más de 70 administraciones, ayuntamientos, incluso parlamentos regionales que se han declarado espacios libres de apartheid israelí. Y esto está llevando también a una discusión en todos estos ayuntamientos, digamos, de izquierda, porque lo son, de incluir la salvaguarda de los derechos humanos en los criterios de acción como guía rectora del funcionamiento del ayuntamiento, tanto en su política, en su discurso, como en su acción. Por ejemplo, incluyendo criterios de derechos humanos para priorizar unas empresas que cumplan con los derechos humanos y los respeten, y penalizar a empresas que colaboran con la violación de derechos humanos, ya sea en España, ya sea en cualquier otra parte del mundo, incluyendo, por supuesto, en Palestina. Entonces, estos ayuntamientos están discutiendo de qué manera incluir en sus criterios de contratación el respeto a los derechos humanos y entre ellos los del pueblo palestino, por supuesto, pero también los de todos los pueblos originales en otras partes del mundo que están siendo expoliados por las transnacionales, ¿no? Y luego hay un boicot que es no de mercancías, sino también de actividades culturales, deportivas e incluso académicas. ¿Por qué? Porque Israel utiliza la cultura y el deporte como una estrategia para crear una marca Israel limpia, donde se olvide la realidad de la opresión y la realidad de la ocupación. Entonces, utilizan la cultura como parte de la estrategia de relaciones internacionales para presentar una imagen moderna, democrática, progresista, de una sociedad multicultural y rica, que lo es. Pero claro, esto bien está promovido con el para que dejemos invisibilizar la otra parte, la cara más oscura y negra de esa misma moneda. Y esto pasa tanto en la cultura como en el deporte. El Ministerio de Cultura israelí invierte sumas astronómicas en promover, en facilitar que la cultura israelí dé vueltas por el mundo, e intentan también invitar artistas de otra parte del mundo que vayan allí y que muestren de que aquello es una sociedad abierta. Bueno, desde la campaña intentamos concienciar a los actores, a las actrices, a todos los agentes de la cultura sobre que participar de este tipo de eventos es participar de este blanqueo de imagen de Israel, tanto en la cultura como en los deportes. Y finalmente está lo académico. Las instituciones académicas israelíes, las universidades, son parte integral de este proceso, de este sistema de opresión. Primero porque generan conocimiento que lo legitima. Las relaciones internacionales allí se dedican a conocer mejor al enemigo y a justificar la política israelí. Es decir, cuando Israel bombardea en Gaza a la población civil y mata a 2.000 civiles, esto no lo decide solamente el ejército, sino que hay toda una asesoría de departamentos de derecho internacional y de relaciones internacionales sobre cuáles son las zonas grises en el derecho internacional que permiten atacar a la población civil sin que el Estado sea llevado ante los tribunales internacionales por violación flagrante de los derechos humanos. Entonces, las universidades participan. Científicos sociales participan en el diseño de la represión, como aquí participaron en la tortura, allí participan en el diseño de la tortura, en cómo racionarla para que sufra, para que no se muera la gente, pueda ser torturada y los efectos sean lo más destructivos posibles a nivel moral y a nivel identitario, a nivel psicológico, pues también allí. Cuando el ejército entra y allana una vivienda y destruyen todo lo que hay y todo lo que hay dentro, dan la vivienda, o sea, ponen todo patas arriba y destruyen todo lo que se pueda destruir, y además humillan a padres y madres delante de los hijos, esto no es simplemente una iniciativa particular de los soldados, ni siquiera de los oficiales que están a cargo, sino que es una política de Estado asesorada, basada en lo que nosotros conocemos de las ciencias sociales, intentando destruir a otro pueblo, al pueblo que está oprimido. Héctor, y además estamos a días de la visita. Por eso está la campaña de boicot académico, y es importante destacar, para no crear falsos dilemas, O sea, nosotros no tenemos la campaña, la solidaridad con Palestina no tiene nada contra los profesores, profesoras, investigadores, investigadoras israelíes que pueden que tienen completa derecho y libertad para investigar en lo que quieran. Lo que estamos en contra es que aparezcan representando instituciones que son instituciones racistas y que son instituciones de colonización. Entonces, no tenemos nada en contra de lo que ellos escriban, aunque nos pueda parecer mal o bien, es indiferente. Lo que estamos es en contra de que aparezcan, de que nuestras instituciones universitarias tengan convenios de colaboración, de cooperación con instituciones cuya política es una política es de colaboración con la opresión. Me faltó también en esto decir que cuando digo que las universidades colaboran, no solamente es la generación de conocimiento, sino que las universidades activamente discriminan a los estudiantes judíos frente a los de los no judíos y perjudican a los no judíos. Esto nos llevaría a toda una conferencia larga, pero voy a agregar una última cosa. Las universidades israelíes se distinguen a nivel mundial por ser muy activas en la defensa de los derechos académicos de la comunidad académica en todo el mundo. Sin embargo, en 50 años de ocupación de Cisjordania y Gaza no han sacado ni una sola declaración, ni una sola, condenando que su propio Estado bombardee o impida que se ejerza la libertad académica a pocas decenas de kilómetros de su propia universidad. Y de la misma manera se han opuesto históricamente a que la población no judía, la población palestina de Israel, tenga sus propias instituciones para, como estrategia, digamos, de lucha, de empoderamiento frente a esta opresión que sufren, a esta discriminación que sufren en las instituciones universitarias que tiene el Estado. Entonces, las universidades israelíes no son meras cómplices pasivos, son cómplices activos. Y por eso es que el boicot académico se justifica. Te decía que estamos a días también de la visita del primer ministro israelí a Argentina. Y bueno, también que desde ustedes de la campaña vienen siguiendo también los acuerdos internacionales, diplomáticos que hacen los países. ¿Qué nos podés contar en relación al vínculo de Argentina con el Estado de Israel, que parece a vistas claras que es cada vez más estrecho? Bueno, un gobierno de derechas como el que tienen ahora en Argentina no puede otra que asociarse con un gobierno de ultraderecha como el que hoy tiene el Estado de Israel. Un Estado que tiene ministros o ministras que llaman a la liquidación de la población palestina y que criminalizan el conjunto de la población palestina como terrorista para justificar en realidad lo que es un proyecto colonial que tienen desde hace ya 120 años. Con esto es es lógico que se visiten mutuamente y que estrechen sus lazos de colaboración. Lo que es importante es que la sociedad civil, tanto derechas como izquierdas, se posicione en frente del reforzamiento de estos lazos y también, como ocurre en otros lugares del mundo, que sea la propia comunidad judía la que se desvincule de políticas que violan flagrantemente los derechos humanos. En este momento, una de las cosas que más preocupa al Estado de Israel y al movimiento sionista a nivel mundial es justamente lo que está ocurriendo en otras comunidades judías del mundo, como la norteamericana, donde una parte significativa de la comunidad se está desvinculando de las políticas sionistas y pasando a apoyar la estrategia de boicot, desinversión y sanciones como la única vía para lograr una paz justa en el Medio Oriente, una paz justa en Israel-Palestina y un Estado que sirva a todos los ciudadanos en vez de servir a unos en contra de otros. Bueno, muchas gracias.